estarás bien. Conmigo te sientes libre y por eso le eres sincero. Ven, vámonos. Vámonos. sé por qué ella no viene. Si sabe que por ti me muero. Alex Sensation. Quisiera estar siempre en tu lado. Sí.

hace tiempo no esperando a verte. Comiéndome las luces y todos los pares, bebiendo whisky, tirando celulares, depresivo al care, buscando una chori, que el corazón me repare, mami, que me ves y me lo pero, no hay una que a ti se compare, no, no, no, no, no, no, no, no, ey, y ando por ahí bebiendo en la ciudad, buscando qué hacer desde que tú no estás. De tu cuerpo ya yo soy usuario, y extrañarte se volvió mi diario. Sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Sin ti yo no me vuelvo a enamorar. No sé ni qué pensar. Ya sé por qué todo me sale mal. Mentí diciéndote que era leal. Some of the new stuff, some of the classics. Beautiful, Mati. Taco Tuesday. Terminando abril con broche de oro. Uf. All right, get the phone lines ready. Prepárame la línea. Vamos para el aire. Habla con el pueblo. 1-800-315-0790. También en esta hora voy a elegir el ganador de Instagram. Más activado los comentarios en la última fotito. ¡No me dé más café! Tengo la lengua suelta. Muy acelerada. Espérate. Dale, slow motion, slow motion. Déjame darle slow motion. Slow, dale, dale suave. Sorry. Mala mía, ok, voy otra vez. Ok, 1-800-315-9790. Para la gente que dice que digo el teléfono muy rápido, ahí lo tiene. Más lento de ahí no puedo. 1-800. All right, Alex, un saludo para Griselda Rodríguez, aquí bailando contigo. Gracias, Griselda. ¿Quién va por aquí? Para Jesse en la oficina. Hola, Jesse. Le encanta la de Fercho, la de Luna. ¿Quién más está por aquí? Alex, un saludo muy especial para Noel Beníquez Shop de Auto Repair Shop Auto Blast. Están en sintonía ahí todos los días en New Jersey. Muchas gracias, hermanito. ¡Noel! Y todos los talleres que me escuchan, muchas gracias. ¿Qué más por aquí? Sensation, bailando contigo, me encantó esa mezclita. Romantic Style, Jordi 503. Dímelo, Nelson, a.k.a. Jordi. All right. Hello, buenas tardes. Buenas, tu nombre. Good afternoon. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, mi amor. Qué cosa más. A mí me encanta cuando me dicen mi amor. A mí me encanta. Me encanta cuando me dicen mi amor. Bien, mi amor, cuéntamelo, cómo tú estás. Pues, gracias a Dios, mami, estoy bien, estoy aquí, usted sabe, recuperándome del fin de semana ahí en Nueva York. Ahora le toca Miami, so he estado tranquilito aquí en la casa. tratando de descansar lo más que pueda, porque este sábado le tenemos que dar duro, ¿entiendes? Otra vez, ya tú sabes. Muy bien, así es que todo el tiempo, muy bien. Pero siempre aquí con ustedes, tú sabes, dándole lo mejor para ustedes. ¿Cómo te llamas, mami? Siempre escuchándote. Gracias. Mari es de Tampa. Bienvenida, mami, gracias por la sintonía, mi gente de Tampa, bateando fuerte Tampa hoy, déjame decirte. Siempre. Muchas gracias, Tampa, Tampa, Tampa, Tampa, Tampa. Ale, estoy... te escucho todos los días, Alex. Mami, de verdad eres lo mejor. Uno de los buenos, mami, uno de los buenos. Mami, una pregunta. Sí. Estoy planeando. Cuéntame. Yo me acabo de enterar. Yo no sabía que ahí en Tampa hay un Hard Rock. Como el que yo tengo aquí, la guitarrita. Claro. Yo no sabía que allá también hay un Hard Rock y hacen pool parties. Yo no sabía. Ahora sí, eso está, mira, a 5 minutos de mi casa. Bueno, pues voy a planear un pool party ahí en el Hard Rock para ustedes en Tampa. Voy a planear un pool party. Dale, que voy para allá. Pero con el título amarillo. ¡Oh, güey! ¡Se llama! ¡Tú lo sabes! ¡Es sencillo cuando es sencillo! ¡Se siente bien! ¡Bien, apellido! ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale con el saludito. Mi amor, a todo el mundo que te escucha, un saludito a todo el mundo, de verdad. Muchas gracias. Nadie por la sintonía. Específico. ¿No hay una media naranja? ¿No hay un medio limón? ¿Para qué? Yo no soy tu marido, tiempo, Alex. Ni tampoco tú. Solamente el DJ que cuando tú llamas te responde. All right, baby. Mi amor, quédate en línea. Te tengo 2 boletitos para estar conmigo. Si puedes llegar este sábado para el Miami Bash, me encantaría tenerte ahí celebrando conmigo. No te vayas. Ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas. ¿Tu nombre? Good afternoon. Buenas tardes. Sí, con buenas. Evelyn. Evelyn, bienvenida. ¿De dónde me llamas, Evelyn? De Danbury, Connecticut, corazón. Mi gente de Connecticut, how are you con tostones? ¿Todo berenjena o todo malanga? Todo malanga con berenjena y todo, mi amor. Gracias por la sintonía, Evelyn. ¿A quién quieres saludar, mamita? Un saludo muy especial para mi hermano que se pasa todo el día en su trabajo escuchándote a ti, Elida Rodríguez, y a mi madre querida y a mi hija, Nicole. ¿Cómo se llama tu mami y tu hija? Mi mami se llama Margarita Cruz y mi hija Nicole Núñez. Beautiful. Bendiciones para ti, mi gente de Connecticut, mi gente de Danbury. Muchas gracias. Thank you, Evelyn. Thank you so much, baby. Gracias por eso. I appreciate that. Quédate en línea. Me dice para cuál evento te puedo invitar. Ya planeando, pues, la próxima mega mezcla. Me faltan, ¿cuánto? 25 minutos para tocarte la canción que tú me pidas. Y también voy a elegir el ganador de Instagram. Me vas a activar los comentarios cuando regrese. Mete para mi hermanito DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny T, Jesús Romero. ¡Dale para abajo!